Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, muchachos, muy buenas tardes a todos. María Juliana, ¿cómo estás? Hola, Jaime, muy bien. ¿Y tú? Feliz día, locutor, por cierto. Ah, feliz día a todos ustedes. Mire. La verdad, los felicito a todos. El único que tiene, que es reconocido por la Asociación Colombiana de Locutores, eres tú, soy yo. Claro. Por lo cual, no reconozco a ningún locutor de la Me parece son solo como debe me parece ser, que tienes un argumento tienes sólido. Toda la razón. Sí, toda la razón. Llamamos y llamemos, busquemos a Armando Plata Camacho, por Plata, favor, que Orlando, de una vez, hermano, para que nos cuente de verdad si yo soy superior en términos de títulos. Pero eso no lo discute nadie. Laura? Es que antes había que hacer. Quiero hablar con el Chupito Plata. La tarjeta, claro. Mi amor, ya, no. Perdón, ¿alguno claro, tiene no. licencia de locutor? No la tienen. No, Jaime, no, yo no la tengo. Nico la tampoco, Emilio. No, nadie. Tampoco. Perdón, pero yo te he contado que yo quiero tramitar la mía, justamente. No, eso ya para qué, hermano, eso es como... No, igual quiero. Eso es como llover sobre mojado. Hoy tenemos un estreno, un estreno que no les puedo... Y fuera de eso, ya no me... O sea, me informan lo que debo hacer. Por fortuna me mandaron dos versiones. La tercera, inaceptable, ¿no? Como todo lo de Orlando. No, tranquilo. Pero tenemos... No, no, no, yo tengo derecho. Yo soy disque director. Bueno. Y hoy inauguro la sección con Aranza Sánchez Vicario. Con eso les digo todo. Hombre. Pero Nico, acuérdese las directrices de la sección. Donde sí, tiremos claro. una, usted va a muerte conmigo, pero sí, hay no, que respetar esos personajes que amamos tanto, pues que no merecen estar, aunque todas merecerían estar. Es para ese ¿cómo se llaman las vainas que venden para hombre y mujer? Unisex. Unisex. Unisex. Unisex. Es unisex. Pero sé que va a perdurar la belleza. Bueno. Bueno, muchachos, ¿qué más ha pasado, Nico? ¿Por qué no me cuenta las restricciones para comenzar en Colombia para la Semana Santa? Digamos que este puente no, la Semana Santa, ¿qué se definió finalmente en toque de queda? Mire, en Semana Santa lo que pasa es que ha ido un poquito cambiando el mapa de las medidas. Recuerda usted que ayer hablamos de 10 de la noche. Sí, exacto, de 10 a 5 de la noche. Por ejemplo, hay lugares... en donde va a ser creo que un poquito más laxo, porque la mayoría o lo que quiere el gobierno tener en cuenta para esos momentos es mirar cómo están funcionando los contagios versus la ocupación de camas UCI, ¿no? Que es yo creo que lo más importante en ese sentido. Entonces, si usted revisa pues todo el calendario de Semana Santa, bueno, porque las fechas son ya, es decir, las medidas... vienen ya. Tengo entendido, por ejemplo, que aquí en Bogotá para Semana Santa ya se prohibieron de alguna manera todos los actos que van a tener en Semana Santa, procesiones, visita, monumentos, toda esa clase de cosas. Pero los horarios, inicialmente que eran de 10 a 5, ha habido lugares en donde son de 12 a 5, pero por ejemplo en Cundinamarca, para darle un ejemplo, va a haber en lugares como Girardot, Villeta, Anapoima, sitios que tienen gran afluencia de turistas, va a ser un poco más estricto ese cerramiento, digamos. La costa también... ¿Me lo puede dar, por favor, Nico? Es que no me he dicho nada. ¿Cómo que no? ¿De qué hora a qué hora está el toque de queda? Mire, de acuerdo a lo que están diciendo, porque ayer fue, lo que pasa es que hay varios asuntos, interpretaciones, pues, que tienen que ver con eso. Sí, pero varias... hasta ahorita no tengo las horas. No, por eso, mire, las horas, esto va a empezar, acuérdese que eso empieza ya, o sea, esta semana. No, Semana Santa, Nico. La pregunta fue concreta, ¿qué va a pasar en Semana Santa? Mire, en Semana Santa, para que usted se vaya... No ajustando, ha dicho nada todavía, ¿no? No, claro, pero... Pues, a mi pregunta. Pero le he contado los horarios, mire. Ni uno. Ya. Laura, ¿me contó? Mire, el distrito. Ni medio. ¿Pero por qué no? ¿Cómo que ni medio? Ya no ha dicho un solo horario. ¿Me puede decir el horario de Semana Santa en Bogotá, por favor? Les conté perfectamente todos los horarios. Nada. Yo no entiendo qué programa están oyendo. Pero nada, ni uno. Niquito, ¿Bogotá? O sea, ¿usted quiere saber Bogotá? Sí, claro, me gustaría. Ah, bueno, pero es que por eso te empecemos por el principio, pues. ¿Tenemos el horario o no tenemos el horario? Claro que sí lo tenemos, pero si yo les doy el horario... Lleva cinco dicen, minutos no, sostenido. Que no, que sí, que tal, que Pascual. Yo digo, pero un momento. Nico, el horario en Bogotá, por favor. Yo estoy diciendo, mire, a mí me parece que es lo más justo... Digo que Anapoima, que no sé qué, pero los horarios... Claro, pero es que esos son los horarios que se van a tener. ¿Cuáles son, Nico? Pero ¿no los oyeron? No, y está la grabación, Laura. Dios mío, pero de verdad, mire. Laura, ¿cómo pues, vas? Si no los oímos, lo puedes repetir, por favor. En Bogotá tengo entendido. Exacto. Que va de 10 de la noche a 5 de la mañana. ¿Pero eso es confirmado? Ah, pero entonces, ¿para qué me pregunta? No, pregunto, ¿está confirmada? Sí. Bueno. Laura, ¿cómo vas? Muy bien, muy informada. No sabe estoy cómo completa. Quedamos con esta nota, hermano. ¿Por qué? Estoy pero completísima. Si más claro no puede ser. Yo les conté es que iba a ser diferente de acuerdo a los contagios y camas UCI ocupadas. Pero usted en tiene lugares Anapoima, donde hay por ejemplo. Camas UCI, por ejemplo, ahí va a ser muy restringido, va a ser a las 10. Pero cuando hay lugares con alta ocupación de camas UCI, tiene usted por encima del 70% la restricción es más fuerte, de 10 a 5. Bueno, si está perfecto. Al 50% es de 12 a 5. O sea, que la gente tiene que ir a buscar una planilla y buscar las UCIs. Bueno, mi querido Nico, tema del día, hermano, porque en esta no se pudo avanzar. Tema del pero día. Pero lo que les dije yo hace 10 minutos y bueno. Y sigue. Mire, una frase popular que te gusta mucho y que algunas veces usas. Hoy estoy usando una porque doy mucho y no me dan nada y es... El que quiere más, que le pique en caña. Me parece de una ordinariez. ¿Eso es como caleño? Sí. Yo creo que es caleño. Que sí. Le pique en caña. Es del ¿no valle, es? Digamos. Eso es del valle. Por los cañaduzales y demás. La que yo siempre uso es no aclares que oscurece. ¿Y tú, María Juliana, qué usas de frase popular? Está caída María Juliana otra vez, Nico. ¿Qué vamos a hacer con ese problema? No, es que vamos a denunciarlo. No lo sé. ¿Y tú, Laura, tu frase popular? No, pues, pero te pienso. ¿Estoy caliente? No. No. Pero, hombre, ¿qué estás diciendo? Eso es popular, bueno, no sabía. No la uso mucho, pero... Bueno, pensar, cuéntame una frase varias. Popular. No, hay varias. ¿Y Nico, usted? No, pues es que, a ver, frases populares. Una. Podemos echar 50. Bueno, tengo que pensar, no la tengo tan clara, ¿sabe? La mía es esa hoy en día. ¿Quiere más? Pues que le pique en caña. Y yo que no le sé pique ni en qué caña. Es eso. Y yo digo que le pique en caña, eso es que le den candela, es que no sé cuál es. No, que le pique en caña. Yo la cruzo frase. Las canciones. Bueno, que le den sí, candela sí. Es la del carbonero. Sí, esa es la del Laura, carbonero. ¿Tienes una frase popular de la no, calle? No, también tendría que pensar. ¿Y Orlando la tiene clara? Buenas tardes, Orlando. Sí, buenas tardes, claro que sí. Hay muchas. ¿Una? Si, vi algo, una, si va a piano, va lontano, una, esa es una clave. Una que me encanta decirle en la carita al que toca, sí. Decirle la verdad al rey no es quitarle la corona, papito. Así no, de claro. Pero popular no es. Pero eso no es popular. Es popular. Bueno, el papito popular. Sí es popular, sí. Pero el resto... El resto no. Claro. Claro, esa es. Gracias, Orlando. Bueno. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esa es una buena frase, por ejemplo. Pues... Yo no sé si eso es popular. La otra es... No, es muy popular. El diablo es puerco. Eso pues fue popular por una novela. Es de Betty la Fea. Pero ya hace parte un poco como del diccionario sí. Colombiano, ¿no? De hecho, Betty la Fea hubo mucha cosa que popularizó, mucha frase, de hecho. Pero bueno. Sobre todo el diablo es puerco. Eso es del mejor personaje de esa serie, de Hermes Pinzón. Bueno. Y María Juliana, caída. No es me que diga. Todas las veces nos queda debiendo plata en este programa. Yo no sé. ¿Qué le pasó? Va a llegar a un punto en que la indemnización de ella va a ser a favor de la empresa. Sí. Me da pena. No, ahí sería caído caerle. Sí, No, pero es que siempre, yo no sé ella en qué remoto lugar trabaja. En la selva, yo no sé. No, tranquilo, hombre. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es la siguiente. Una frase popular que te gusta mucho y que algunas veces usas. John Martínez dice, a mí me encanta usar está largo de frenos para hacer referencia sí. A cuando se tiene malestar. Eso es todo. Es una gran frase. Estoy cuando se tiene malestar, me parece que esto es una obra de arte. Está largo. Nota, Nicolás. 5-8. Bobo callado no pasa por bobo. Si no sabe de algo, quédese callado mejor. Dice Julio Galeano. Bueno, por 0-1. Carlos, la básica. El que no gurrea, no. Punto suspensivo. Bueno. Nota. 5-4. Hernando Hurtado, es mejor que para el perro que la perra sea azúcar. Nota, Nico. Uy, no, eso no sí. Entiendo. No entiendo nada. No. Perro viejo late echao, alejándome de los jóvenes siendo despectivo y creyéndome adulto que vive de los ahorros de mamá y papá, Jason Acosta. Bueno, 5-5. ¿Qué hay panchar? La aprendí en este programa. ¿Qué hay panchar? No, pero no sé qué es. Mío. ¿Lo aprendió acá? Nico, nota. 5-5. Dani Ararat, Jaime, de 10 a 5 a.m. en Semana Santa y desde mañana inicia. Don Joker. Mi Dios le da pan al que no tiene dientes. Miren a Anita, la fémina del paparote Georgie. ¡Ah! Feliz día del locutor, vos, a tu equipo, al Zenón Barriga Camargo y a Malicha Hoyos Cachaza. Y sale sí, Ana Malicha. Lucía Domínguez en una turgencia brutal. 5-4. Solder Halls y la próxima semana más cuenta chiste. Esa es buena. Esa es una nota. Gran frase popular. Nota, Nico. 5-5. Y esta es relativamente difícil de entender, pero no es. Sin asco, mamita, sirve cuando uno le falta decisión. Nota, Nico. Marta Uy, Pérez. 5-8, es muy buena. Qué lindo leer esto, Diani. Muchas gracias. Tengo 3 y siempre las uso en el trabajo. Cuando le embarro en algo... No, cuando el jefe se da cuenta y cuando me echan, En mejores fiestas me han sacado de peor manera. 0-1. Ah, bueno, sí. Humberto Salamanca y Sasa. No es lo mismo Cuco Baloy. ¿Qué? No, paso. Ah, bueno. ¿Durmió anoche conmigo que no saluda o qué? Uy, esa es buena. Esa, uy, me enerva. No me abra los ojos que no le voy a echar colirio. Esa es buena. Tengo un filo que si me agacho me corto. Es muy antigua. Sí, es antigua. Pero no importa. Es antigua, le cuento el milagro, antigua. Pero no el santo, reunión de zorras, perdición de gallinas. ¿Cómo? Uy. Y es cagaos y con el agua lejos. Ah, esa también. Sí, esa es muy, nota, muy, Nico, muy Humberto, recurrente. Nota, Nico, Salamanca y Sasa. 5-8. Pero pongan una sola frase, muchachos, porque es que no es por cantidad, es por calidad. Muchas gracias. Para que vaya hirviendo, dijo la cocinera. Bueno, eso es el tema del día, hombre. Buen tema, ¿no? Genomeprazol para la gastritis. Manuel Herrera. Quien tiene la información tiene el poder, Luis Alberto Buitrago. Pero quien lo ve ahí con su nadito de perro. ¿Vale? Esa es buena, sí. Bueno, Nico, pero hoy sí tenemos bastante material. Recordemos el tema del día, que vamos a hacer un himno hoy, aparte de nuestro lanzamiento de una nueva sección que sonará a las 6 de la tarde en punto. ¿Ah? Ok. ¿Qué pasa, bueno, Laura? El tema del día. ¿Qué es... pasa, Laura? Ah, okay. Tengo un poco de miedo, pero me lo aguanto. No le tengas miedo. ¿Qué pasó un minuto con María Juliana Correa? Es que no sé por qué nunca está en el programa. Creo que hay que tomar una decisión fundamental. No, tranquilo, tranquilo. ¿Pero qué pasa? A ver, buenas tardes, Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime. ¿Qué pasa con María Juliana, que siempre está afuera? En este momento parece que tiene un problema técnico, su micrófono no está siendo reconocido por su equipo. ¿Pero tú no crees que ella debe merecer un castigo en términos empresariales? Yo no me atrevería a asegurar esas cosas. ¿Pero no crees que ella no está cumpliendo sus labores periodísticas porque siempre está fuera del aire? No. Esto es accidental. Es fortuito. Pero lleva 20 minutos de accidente, ¿no? Está el ingeniero Pachito, que es el... Pero es que el ingeniero a veces este no caso. Puede cuando las... La situación geográfica no permite por problemas de localización. No, pero Pachito es un crack. ¿De cuántas no me ha sacado él? Ídolo. Sí, pero él, pero déjalo tranquilo, Emil, un día lo va a hacer enloquecer. A mí da una pena horrible. Bueno, vamos con música, por favor. Bueno, vamos entonces a empezar con un éxito de los Jonas Brothers del 2019. Esta canción que se llama Soccer. We go together, better than birds of a feather, you and me. We change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. En Los Originales estamos con los que tienen lo mejor. Una presentación de Atmosferas. Vuelve a conectarte con tus espacios. Bueno, pues él lo tiene, pero ya se murió. Pero tuvo siempre lo mejor. Elgin Baylor, un hombre importantísimo, uno de los jugadores más legendarios de la NBA, falleció hace unas horas a los 86 años por causas naturales, según anunciaron los Angeles Lakers. Su carrera fue tremenda. 1.96, nació en Washington, en Colombia, y fue el primer jugador que superó la barrera de 70 puntos en un partido. Promedio 27.4, 13.5 rebotes durante una carrera que concluyó en 1971. Hombre, el récord de Baylor con los Lakers fue 71 puntos contra los New York Knicks en noviembre del 60. No fue superado hasta enero del 2006, cuando Kobe Bryant anotó 81 puntos, pero con un equipo de troncos, Toronto Raptors. No, es que metieron a los New York Knicks 71. Yo a los Toronto Raptors con los ojos vendados no. y con una mano espera, agarrada. Tranquilo, hombre. No me gusta esto. Baylor no pudo disfrutar la final del 65 contra los Celtics. Es que le tocó la desgracia de que los Celtics ganaron 10 campeonatos, 8 seguidos cuando él jugaba. Muy bárbaro. Por lo que en su estadística oficial solo figuran 7 finales perdidas porque se lesionó en el 65. Aquella lesión le impidió volver a brillar como antes y se retiró en el 71. Y precisamente en el 72 los Lakers con Will Chamberlain, Jerry West y Pat Riley ganaron el título tras superar a los Knicks en la final. O sea, él estuvo 9 años deambulando y cuando sí. se retiró, ganaron los Lakers. O sea, era una mufa. Mufa, siento pero mucho. Le digo Mufasa. Pareciera, ¿no? Uy, qué mufasa. Lo siento importante. Mucho por Elgin Baylor, ídolo de las multitudes, pobrecito. Pero que su mufasa. Paz deje de estar maltratando al público, por favor. Le recomiendo. No. Tranquilo. Muchos oyentes son amantes de Elgin Baylor, ¿no? No, pues bueno. Hagamos una encuesta a ver cuántos lo reconocen y verá que este programa se debe a Elgin Baylor. Sin duda. ¿Listo? Eso es todo lo que tengo que hablar yo. Gente que hace lo mejor, Nicolás, por favor. Pues mire que el Barcelona, siguiendo por la línea de deportes, recibió el reconocimiento a ser el mejor club del mundo de la década que va entre el 2011 y el 2020, de acuerdo a un ranking que hace la Federación Internacional y Estadística del Fútbol y Historia. Bueno, esa es una asociación que hace esa clase de rankings y el Barcelona lideró toda esa década y sumó en total, ahí le suman obviamente de los partidos que ha jugado en todas las competencias, suma 2.877 puntos, de acuerdo a unos baremos elegidos por ellos para lograr ese ranking. El segundo equipo fue el Real Madrid, que consiguió 2.782 puntos, y el Bayern Múnich fue el tercero, y así se completó el podio. No es poco, entendiendo que el Barcelona hoy está en proceso de reconstrucción, anda en otra situación diferente, que le hayan reconocido esta IFFHS, la Asociación de Historia y Estadísticas del Fútbol, como el mejor, porque en la década que iba entre el 2001 y el 2010, también ganó el ranking. Nicolás, ¿en la lista no se encuentra cerca el Cristal Caldas? No, pero es que además el Cristal es muy antiguo, hombre. Por eso pregunto por su época dorada. No, tranquilo, 2000, no porque eso es 2004 que tuvo, que ganó la Libertadores y eso. Perfecto, entonces el Cristal, ¿el qué? ¿El Caldas? No, ¿Deportivo Caldas? Deportivo, 11 Caldas, hombre. 11 Caldas, ¿en qué escalafón figura? No, le tengo el ranking del 11 ¿Y el Caldas. Millonarios ese es un No sé si ni me haga verlo. Pero puede que esté, ¿no? Sí, pues es que hace poquito salió también el ranking sudamericano, de los clubes sudamericanos más importantes. Gremio fue el ganador, segundo fue Atlético Nacional, tercero fue River Plate, Santa Fe quedó en el octavo lugar, porque Santa Fe ha tenido muy qué buenas campañas son. Desde qué el 2012 son. Hasta el 2019. ¡Qué equipo tan sólido! Sí. Lo recuerdo desde la época de Pandolfi. Hombre, ¿cómo olvidarlo? De Pero Víctor esta época Campas. De Santa Fe, esa década de Santa Fe ha sido muy ganó. De Alfonsito Cañón, de Sekularak, recuerdo eso, mi padre me llevaba. Claro. Dragoslav Sekularak. El Pele Blanco. Malo. Pero lo bueno. Lo entrevisté una vez, buena gente. Bueno, Nico, es que usted con esa sapiencia, con esa cultura, ¿qué le puedo pedir más? Yo sé, es imposible. Que el que quiera más. No, es que el no. que quiera más. Que le piquen caña. Carajo. Sí, que le piquen caña. Así es sencillo. El que quiera. A ver, Laurita, mi amor, cuéntanos. Pues tiene lo mejor Atmosferas, que es sin duda alguna referencia en el mercado por la calidad y variedad en acabados para baño y confortables spa. Así que los invito a volver a conectarse con sus espacios para que se animen a iniciar este año remodelando ese espacio tan importante de su casa. Atmosferas cuenta con completas salas de exhibición. Por ejemplo, les doy una en Cali, que está ubicada en el Centro Comercial Ideo, en la carrera primera número 6280, en el local 106. Y en Medellín, estrena sala totalmente renovada y los espera en el Centro Comercial Ideo, en la carrera 42 número 7583, en el local 123. Gracias, Laurita. Bueno, no siendo más el objeto de la presente, le indico que si Emilio puede, nos ponga un poquitico de ambiente, de música. Claro, uy, ambiente italiano, un cantautor maravilloso, Claudio Baglioni, llega ahora con esta canción divina del año 90 de su disco Oltre. Claudio Baglioni estuvo hace como 10 o 11 años en Bogotá, se presentó en el teatro Col Subsidio y recuerdo que fuimos a verlo con la letra de esta canción impresa y pues para cantarla con él, porque es que de verdad es muy linda. Esto se llama Mille Giorni di Te di Me. Bueno, pues ya están abiertos los cines. Este 25 de marzo vive la batalla épica entre titanes en la pantalla grande. Godzilla vs. Kong. Prepárate para sentir el mundo temblar. Una experiencia que solo puedes vivir en cines. Amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo, que suamecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Es que no lo quiero poner en homenajes porque es mañana, pero mañana se cumplirían 100 años del nacimiento de una de las mujeres más bellas del cine. Hombre, en 1960 Rock Hudson dijo, nominadas a Mejor Actriz Principal, Doris Day por Confesiones a Medianoche, Audrey Hepburn por Historias de una Monja, Katharine Hepburn y Elizabeth Taylor por De Repente el Último Verano, y Simone Signoret por Un Lugar en la Cumbre, del británico Jack Clayton. Y subió Simone, se ganó el Oscar, y pues ella no podía de la felicidad, una mujer muy bella, y el primer ramo de flores lo recibió de Katharine Hepburn. Nació el 25 de marzo del 21 en Wiesbaden, en Alemania, con el apellido Kaminker. La familia se trasladó a ir a París, a Neuilly-sur-Seine, y allí se crió en un ambiente culto, estudió inglés, hablaba alemán, latín, era mecanógrafa en Le Nouveau Temps, hasta que en el 41, con el París ocupado por los nazis, descubrió el Café de Flore y una vida nueva. Y le costó solamente una cita con Yves Montand para entregarle su cuerpo y su alma. Y vivieron enamorados toda la vida. 4 días para que ella, casada con hija, se fuera a los brazos de este gran personaje francés. Los echaron de Estados Unidos porque tenían un compromiso político con el Manifiesto de Estocolmo. Y le cerraron las puertas en América porque criticaban la bomba atómica. Injusto. Murió Simone Signoret en 1985 a los 64 años de un cáncer de páncreas. Yves Montand, un hombre enorme, enorme, Yves Montand. ¿Quién? Enterrado a su lado. Yves Montand. Bueno, ya terminé. Los guapos. Laura, ¿tienes guapos? Sí, tengo una muy guapa y es Rihanna. Ojo con eso, que todo eso cae pronto, ¿no? Todos esos mitos caen. Bueno, deja a la gente. No, pero es muy, muy guapa. Y ella decidió darse un capricho en forma de mansión. Y la mansión le costó 13.8 millones de dólares. Obviamente, pues, con esos gringos, ¿no? Todo el día botando la plata en vainas. Pero y las venden y las compran. Obviamente la compró en Beverly Hills. Y es una locura, está en un terreno de 2.000 metros cuadrados, tiene terraza al aire libre, piscina, spa, cocina profesional, bueno, un montón de cosas que por supuesto solamente vienen con estas mansiones, con estos precios exagerados, pero bueno, ella sigue haciendo sus compras, pero seguimos esperando su música y más cositas que ha prometido. Nico, ¿tiene guapos o usted? Sí, claro. La belleza no es lo suyo. No, sí. Oye, María Juliana, ¿dónde anda, Nico? No, ¿qué ha sabido? Pero deben descontarle el día, voy a llamar a personal. Tranquilo, hombre, deje que ahí está el ingeniero Pacho. Laura ya me dijo, Jaime, yo porque trabajo y a ella le pagan. Me dijo Laura. Si usted sabe que Laura, eso tarde o temprano iba a sacar las garras. Eso, pónganse... ¿Mosquis? Dividir ¿Mosquis? Cosas. Si no, Mosquis, me toca a mí con ustedes dos. Es que divide y reinarás. Sí, Laura. Sí, eso Mosquis, veo, eso veo. Pero... Disociadores. No sé, me parece raro. Caliéntate, se había demorado ahorita. Te dije que estabas caliente y no era propiamente lo que pensabas, sino estás molesta por tu defensa. Cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. Increíble, llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas. ¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y encuentra tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Compañera que no ves hace un año, ¿no? La señorita María Juliana Correa. ¿No la has visto nunca? Siga, Nico, por favor. Bueno, Emily Ratajkowski. ¿Ves que él no se molesta? Y lo paro 3 veces y no sé, él vuelve y arranca. No arranca. ¿Cómo es? La paciencia. Yo prendo el carro otra vez. Pero es que va a hablar de Emily Ratajkowski, entonces eso lo pone de muy buen humor. No, pues es que... Pero donde lo cojas y lo interrumpas en la alineación de algún equipo... Sí, del Cúcuta del 86, eso no lo toleraría. Por ejemplo. No lo toleraría. Tienes razón, es un pelotudo. Perdón. Nico. Cálmese. Bueno, Emily Ratajkowski. Ella fue mamá hace un par de semanas. Tuvo a su hijo que se llama Silvestre o Silvester. Bueno... Silvester Stallone. Sí, es que se llama como Silvester Rocky, es un nombre así extrañísimo. Y ella se tomó una foto en Instagram y subió su foto en Instagram. Ella tiene 27 millones de seguidores. Y esta imagen ya está acercándose a los 2 millones de likes que le han dado. Y es ella dándole un poquito de lacta a su recién nacido. Poco de leche. Ay, qué lindo. Sí, una foto muy maternal. La de Emily debe ser muy nutriente, llena de vitaminas y de minerales. Pero con toda. Laura, tu opinión. Qué pena, Nico, pero toca preguntar. No, yo prefiero pasar, de verdad. O sea, parece que los expertos en leche materna son ustedes. No, para que tuvimos una minerales experta e hidratantes. Tuvimos a Laura Cunha. Bueno, sí. Aquí eso tuvimos. Sí, es verdad. Te digo que sigue amamantando al niño pequeño de 2 años. Sigue. Pero claro, no tiene ningún problema con eso. Ella dijo, yo, mientras ese niño no tenga 9 años, no se despoja. Sigue. Y el niño pide, Nico. Decía. Sí. Entonces, yo también estaría pegado ahí. Yo también. Qué ordinario es. Bueno. Sí, pero toda. Bueno, no, fue elegante, yo no dije nada. Linda foto, la de Emily Ratajkowski. Dando lacta a su recién nacido. Era una sola línea, Laura. Emily Ratajkowski en una foto dándole teta al hijo. Correcto. Y no, y mire, lleva y... 1 minuto y medio no. Adornando, es lleno no. De faroles. No, farolero se llama. Usted hablamos es farolero, de ustedes, porque yo no. De el Cúcuta del 86, hablamos de las interrupciones. ¿Usted se acuerda del, de los fútbol? De las acepciones de caliente. ¿Se acuerda? ¿Ese man es farolero? Sí, en fútbol, un farolo. Es Neymar, un farolo, o sea, Neymar, eso es el ejemplo, el farolo. Exacto. No, que hace unas vueltas que no tocan, ¿no? Sí, exacto. Es un farolero, decíamos. Me interrumpieron 3 veces, yo no dije nada, ¿sí ven? No, pero es que el que me alargo soy yo. No podemos seguir con la rabia y la incongruencia de Laura Hoyos. Esa violencia. El arepazo. Sí. Oye, perdón, paremos. Y uno dice, arranca y empieza. Se demora un minuto y para empieza recuperar a bufar. Su... No, es que se demoró un minuto para recuperar su temple, ¿no? Pero es que ya les he dicho que no tengo el aceite acá, sino me toca desplazarme un poquito porque imagínense un accidente. Oiga, pero ¿ha visto que cuando demoro? María Juliana Correa no está, se bota en prosa, hermano. No, es que la paisa la bloquea, la opaca. Como la cuscamba. Son. Eclipse de luna en el la cuscamba, que, dice usted. Que vuelva María Juliana. Que no me dejen entre este sola con mi desconsuelo, mirando la luna, bueno, me puse a llorar. Esa es Laura Hoyos. Bueno, listo, leamos tweets, hermano. Pues sí, ¿o no? Sí, porque pues, hombre, pues, ¿qué más? ¿Sí o porque no? Nos aplastamos a que esperan a María. Pero este, yo creo que este día hay que descontarla, doctor Ramírez. A ver. No, déjelo. De, yo estoy de acuerdo con usted, dejarla, pero también poner antecedentes, ¿no? No, tranquilo, hombre. A la pregunta. Una frase popular que te gusta mucho y que algunas veces usas. Feliz día, mi astrolabio. Hoy es el día del locutor. Felices a todos días. Mi norte, sobre todo a Eduardo Peña. Eduardo, feliz día. Jaime, gracias. Siempre lo he dicho, el mejor locutor de América. Mi frase es, duerme más que un gato con anemia. Uso mucho cada vez que voy de visita este. Se nos creció el enano. Plata en mano, culo en tierra, dice Cucho. Ah, bueno, saludos sí, sí, sí. A la hermosa mini hembra que mete las manos en aceite caliente para voltear las tajadas de madura. Lo dejo todo, Jaime. Cucho. 5-9, hermano. Sí, a Cucho no le importa, pues, ese lidiar con eso. Otavenga dice, cada vez que tengo filo, digo... cada vez que tengo filo, digo, con hambre no hay pan duro. Tengo, Liliana Bautista, tengo es que morirme. Saludos, Jaime, Nico y el perfecto Orlando. Nota. 6. No. Esa es Dios una Dios los cría y ellos se juntan. Bueno, es culantro, pero no tanto. Feliz día del locutor, Lord Jaime, el máster de la radio. Errar es de humanos, pero echarle la culpa a otro es más humano todavía. Uy, este está bueno. Vea. Deber y no comer se mueren los perros de hambre, pero deber y no ver es mejor ver. Cuando quiero advertir algo a todo marrano gordo, le llega su noche buena. Uh-huh. Sí, es popular. El dólar subió 45 puntos, el Dow Jones bajó 3 puntos. El Nasdaq bajó 265, el Standard & Poor's bajó 21 puntos, el oro 1733. Emilio, vamos con música, por favor. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con esto que es del año pasado, John Legend con un tema de su disco Bigger Love, I Do. When I think about the messes I made, think about the rest of my days, I wonder if you stick with me or walk away. I think about all of my... Aquí no te fina, me viene a ti, que no te fina, tú no le sé. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos con el primer arepaso, muy especial. Dedicado a ustedes de corazón, del alma. Sí. A mediodía, Doña Salud dormita sentada en el patio de la casa con la cabeza apoyada en la mano. La siesta no le va a durar mucho porque empieza el desfile de turistas que la llamarán Hola, mamá Coco. Ella abrirá los ojos, se incorporará tantito y se prestará para la foto. Uno tras otro se quita el cubrebocas pandémico y posa a su lado. Después se deslizarán billetes en sus manos semicerradas. Ella es una habitante de México que es igualita a la abuelita de Coco. ¿Ustedes recuerdan la película de sí, claro. Pixar? Claro. ¿De 2017? Coco. Ay, Coqui, sí. Coqui, Coco. Bueno, bueno. Bueno, la mujer era alfarera, como su marido, moldeaba ollas de barro, horneaba y vendía las ferias cercanas, frijoles, nopales y algún pescado que le regalaba. El lago se guisaban en aquellos recipientes. Tuvo tres hijos que le han dado decenas de nietos y la cuenta perdida en bisnietos y tataranietos. Así es la vida de las indígenas de la meseta de Michoacán. Hasta que un día, cumplida ya la centuria, la historia de un vuelco, un extraño giro entre la realidad y la ficción. ¿Qué edad tiene doña Salud? Ah, ese es el repaso. No acepto aproximaciones. ¿Es o no es? Y el que falle, pues le meto menos uno. Pero no hay punto edad exacta. Menos dos para María Juliana Correa y para Nicolás Samper, menos uno. En los originales. La correccional. Ah, no, perdón, María Juliana Correa contestó. No, no, no, para María Juliana, tranquila, mija. ¿Qué puso? ¿Qué puso? No importa, contestó. Bueno, bien. Nico, es que leí una frase que usted no oyó, por lo cual lo hace acreedora menos uno. Hasta que un día cumplida ya la centuria. Y usted pone 85. Sí, dijiste lo de la centuria, es correcto. Sí, menos dos para Nicolás Samper. Me da pena, pero el tipo maneja perfecto el idioma. Bueno, y nadie tuvo la respuesta. ¿Qué está? Mire, Laura, está huyendo. ¿Está contenta o no? ¿Qué tal como canta? Sí, es que tenía que hacer una corrección acá en el cuaderno, entonces me salía más bonita cantando. Canta, canta. Coco, coco, como canta. Sí. No, Nico, le dije centuria, hermano, y usted sabe el idioma. Entonces es un error de esos infaltables. ¿Qué opina Orlando del menos dos para Nico? Pero más merecido, ¿para dónde? Hoy, hombre, se habló de centuria. ¿Qué pasa ahí? No digo más. Nico, no puedo ser suave. No, no hay nada que hacer, absolutamente nada. No tengo disculpa. Es que puso 85 años, eso no es. Los demás no les leo 105, 112, 100, no. Es 107 años cumplió la cuchi. Doña Salud. Yo, y es igualita a la mamá Coco. ¿Te parecía bonita la Coco mamá? Sí, pues, abuelita, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Muy tierna. Pues es que igual uno la ve y llora. Ahí apareció apareció María Juliana Correa, ¿no? Bien. Volví. Uy, con unas ganas de meterte un menos dos, pero brutales. Pero bueno, volviste. Pero ¿qué pasó? Hoy que metiste ese reversazo ahí al final. No, es que no leí tu respuesta, ¿sabes? Yo pensé que tú estabas en otro programa. Estabas en la W con Eduardo Peña. Ah, me fui a dar una vueltecita por allá a ver si necesitaban algo. Bueno. Pero no. ¿Cómo era el repaso, Laura? Me dijeron que Laura me estaba extrañando mucho acá. Sí, yo sí. Mira, Orlando tiene menos 16 puntos, María Juliana tiene menos 14 puntos, Laura Natalia tiene menos 7 puntos, yo tengo menos 4 puntos y Nico está en ceros. No, Nico, lo siento, pero es que usted brutalizó. Sí, nada que hacer, no hay nada que hacer. Pregunta, María Juliana, ¿te hace feliz el tema de que Nico tenga menos dos? Me hace inmensamente feliz, él lo sabe. O sea, es uno de los momentos más felices de mi vida. Desgraciado. No. ¿Ves? De los más felices de mi vida. De mi vida. No, lo que pasa es que el hombre brutalizó y yo no podía pasar porque yo a usted no le perdono a ninguno de la mesa un error de esos. Que uno diga que cumplió 100 años y el man diga 85 es brutal. Es mal. Bueno, despegamos por favor para irnos con música, por favor, Jonathan. En segundos, el estreno de la nueva sección del programa, que por favor van a estar muy atentos. Yo tengo nota y Nico prepare una nota. Por favor. Vamos con música, Emilio. El turno ahora es para una canción del 87, número 6 en los Hot 100 de Billboard, número 4 en el Reino Unido del álbum It's Better to Travel, Swing Out Sister, con esto que se llama Breakout. ...60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Atención, fuentes de Sur Corea, del ejército surcoreano, le han confirmado a la agencia AFP que Corea del Norte habría lanzado un proyectil no identificado al mar. Esto luego de varios días de amenazas a la administración del presidente Joe Biden de los Estados Unidos. La Alcaldía Mayor de Bogotá publicó recientemente el decreto 082 de 2021 con el fin de fortalecer la seguridad en la capital y el uso del espacio público. En este sentido, una de las nuevas exigencias para los domiciliarios ciudadanos venezolanos es registrar su bicicleta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso 6 medidas cautelares contra el Estado colombiano con las que busca garantizar la protección de los derechos de la periodista Ginette Bedoya Lima y de su madre, quienes han recibido amenazas luego del caso de la periodista. Dosis aplicadas en Colombia, 1.299.800. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Son las 6 de la tarde, 6 minutos, el momento perfecto para revivir el sueño de tener tu nuevo Renault. Bueno, siempre, hombre, María Juliana, Laura, hemos hecho un homenaje muy grande a las guapas. Sí. Pero existe el otro, la otra cara de la moneda. Las que no son tan guapas. Los no guapos. O los que no, es que son los guapos y los que no son tan guapos. Sí. Y Nicolás y yo y Orlando, que esta vez usa un acento del llano de Villavicencio, pues vamos a expresar este pensamiento a partir de hoy todos los días con la gente que Nicolás y yo consideramos que no es tan guapa. La belleza está... The beauty is on the eye of the beholder. La belleza está en quien la mira. Nicolás y Orlando, muchas gracias por esta producción estupenda. Orlando, muy llanero, pero he aceptado su parte multifacética de acentos de Colombia. Aquí está. A ver. Que no se casen los feos que no se casen, van a ser gente más fea, igualita que tú. En los originales, gente de buen lejos. Este es un homenaje a aquellos que tienen unos estándares de belleza poco convencionales. En fin, podríamos decir de este o de aquella, que de lejos es pinta, pero de cerca espanta, camarita. Y como dijo García Márquez, su belleza se había reposado con la madurez. Que no se casen los feos que no se casen, van a ser gente más fea, igualita que tú. Que no se diga más. ¿Cómo les pareció la presentación? Me encantó lo de las personas con un buen lejos. Tiene un buen lejos. O sea, ¿de dónde y la frase esa de música? García Márquez. ¿Cómo es la frase de no García Márquez, Nico? Feos. ¿Tiene la belleza reposada? ¿Cómo fue? Reposada. No. La frase de García Márquez, que además pues es una frase muy, muy buena. ¿Y de dónde? Esa frase... Esa 100 frase años fue, de soledad. Exactamente, eso fue aporte de 100 años de soledad, esa frase de García Márquez, muy buena. ¿Qué dice? Ah, la frase, su belleza se había reposado en la madurez. Ah, ok. Bueno, yo arranco con alguien que me parece que cuadra en esta sección. A ver. Cansada y con ganas de que todo termine. Así se encuentra Arancha Sánchez Vicario, campeona de muchos Grand Slam de tenis. Sí. Si en circunstancias normales un proceso de divorcio desgasta, el suyo con Joseph Santacana, hay que sumarle que desde el principio se convirtió en un litigio mediático, ya que se ha dilatado 3 años, que hay niños de por medio de 12 y 9 años, y que la extenista no sabe dónde está su plata. Ídolo. ¿Qué? Ay, ídolo. ¡Qué belleza! ¿Cómo así? Pep es veo ídolo. Problema. Una fortuna que Arancha atesoró desde niña en las canchas de tenis y que cuando se casó en 2008 contaba con 55 millones de dólares. Según ha contado ella misma, cuando rompió con Santacana y quiso acceder a sus cuentas, vio que no había plata, porque no le dio la firma a Joseph. No, pero es que verde, es, yo no sé si es más verdura, sí. ¿Sabe? Verde. No, pues metámosle el verde de una vez, por favor. Verde. Por favor. Una verdura. Colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. ¿Cómo le das la firma? No, pero esa sí está peor que yo, pues. A todo esto hay que añadir hay que la crisis sanitaria provocada por el COVID no ha ayudado a mejorar la situación económica de Arancha. En los últimos años se había reinventado con la retransmisión de torneos de tenis, partidos que la pandemia paralizó. Ahora está mal, subsistiendo como puede, sin plata. Fuerte, pero sin plata. Bueno, esa es la historia. Lo último ocurrió el pasado verano cuando perdió a Maurice Kuttner, su asesor jurídico en Miami, y al que le pidió que se hiciera cargo del proceso de divorcio que tiene abierto en los juzgados de la Florida. Pues hombre, la idea es ver que se pueda juzgar esto en España, pero vieran la cara del ídolo de Joseph Santacana, toteado de la risa, le robó toda la plata y la botó. Así de una verdura Arancha. Pero una verdura. Es que su belleza era lejana, siempre. Desde muy joven era un poquito... ¿Reposada por la madurez? Reposada. Su belleza se reposó por la madurez que tuvo desde los 14 años. Era madura desde los 14 años. Orlando, muy buena voz de llanero, hermano. Gracias, Jaime. Bueno, Nico. Bueno, hablemos de buen lejos y hablemos de EPA Colombia. Que creo que todos... ¿Qué? Dios. Tranquilos. No, no sé, pero... ¿Quién es? A mí me cae muy bien. No, no te pierdes de nada. Mejor ni sepas, Jaime, porque te partes de la ira. Si no, te pierdes de mucho. A mí me cae bien. A mí también me cae bien. A mí me cae ahora muy bien. Ahora cambié toda mi visión. Sí, yo también. Pero, pues, eso no le quita. Ella estuvo contando hace poco, EPA Colombia, cuyo nombre, para quienes no lo conocen, es Daneidy Barrera Rojas, estuvo contando que se quedó en un hotel en Medellín porque se iba a una reunión de Andrea Valdiri, que es otra influencer que aparece en varios lugares. Y contó, eso contó ella, que en el hotel en Medellín en el que se quedó, ella además en su momento fue, se le prohibió usar redes sociales porque rompió, ¿se acuerdan? Con un martillo unas estaciones de Transmilenio. En el paro nacional destruyó una estación de Transmilenio, subió un video jactándose de dicho acto. Claro, y una de las sanciones que le habían dado en su momento era no poder hacer uso de sus redes sociales. Con lo que ella luego, cuando consiguió como algún tipo de mejoría en el juicio, saludó a la juez diciéndole te amo. Y ahí, desde ese momento, ella entró en mi corazón profundamente. Es que de ahí salió Te Ame, ¿no? Sí, de ahí nadie de la ahí saca de mi corazón. Sí, de ahí salió. Bueno, contó que le cobraron en el hotel en Medellín 300,000 pesos por el wifi del cuarto. Todavía nadie sabe si la tumbaron, o sea, que la cuenta porque la era en 300,000 pesos el wifi para un fin de semana. ¿Y dijo el hotel? De un hotel. No, no te tengo el hotel, pero se gastó 300,000 pesos en wifi. Ahora ella le está yendo muy bien, tiene un negocio de queratinas y le va muy bien, pero una cosa no quita la otra. O sea, a ella la belleza se le alejó de pronto. Desde los 14 años también. Sí, por eso. ¿Cuántos años tiene ella? No, pues que te cae muy bien, Nicolás. Ah, es que eso es otra cosa, me cae muy bien. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Me cae súper bien. Pero, es una buena frase, una gran frase. Pero, ella tiene que como 22 años por ahí. Estoy buscando, pero no encuentro. Desde los 14. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre real? Daneidy Barrera. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es la siguiente. Una frase popular que te gusta mucho y que algunas veces usas. Una vez le contaron a mi mujer que me había visto con unas primas en el barrio Santa Fe y a la madrugada cuando arrimé a la casa me fue recibiendo con la frasecita: tranquilo, mijo, amor, es como el papel higiénico. Se va acabando en cada punto suspensivo. Qué fuerte. 5-8. Al perro no le pisan la cola dos veces, o también muerto el perro, muerto la chanda. La primera aplica para no regresar con un ex y la segunda para terminar una relación tormentosa o mal llamada tóxica. Bueno, pues 0-1. Saludos al rocambolesco Samper. En el tema de inflar, dilatar, engrandecer, forzar y maquillar notas, es célebre. 5-8. Cuando molestan y molestan y molestan, el que busque encuentra y no se arriesgue. Tranquilo, mijo, que los que pensamos ya estamos completos. Ricardo Soto Zapata. 5-9. Si tienes que forzarlo, no te sirve. Aplica para zapatos, amistades y amores. Bueno, 5-5. Por ninguna. Yo hablo de muchas frases con mis padres, pero uso mucho el F. Sigo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. 0-1. Da. 5-8. No, 0-1. Todo bollo tiene su cucarrón, Juan Esteban. Yo me sabía esa, pero está bien. No, ese también para mí es nuevo, pues. Más peligroso que suegra marihuanera. Pero está bien. Bueno, ahí vamos avanzando. El tema funcionó, me pareció bonito. Se llaman las de belleza lejana, muy bonito. Los de buen lejos. Sí. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar a esta hora entonces con esto del año pasado, una canción que hizo Jonas Blue con la participación especial de Max. Esto se llama Naked. Bueno, vamos con momentos épicos. Un pensamiento de un señor que me gustó. Lo que pasa es que ya no quiero comprar más libros porque ya no sabré cuándo leerlos. Este hombre se llama Stefano Mancuso, o Stefano, no sé. Uno de los máximos expertos mundiales en neurobiología vegetal. Conecta distintas historias con los árboles como protagonistas. Ay, cachaza, pero bueno. Cada planta y cada árbol cuenta una historia. Y dice esto que no sé ustedes qué opinan como momento épico. Como especie, somos mucho más estúpidos que las plantas. No encontrarás nunca una planta que arruine el medio del cual dependa su vida. Yo quisiera oír las opiniones de la mesa. María Julia. ¿Cómo es? No encontrarás nunca una planta que arruine el medio del como cual depende especie, su vida. Como especie somos mucho más estúpidos que las plantas. Nunca encontrarás una planta que arruine el medio del cual depende su vida. Estoy absolutamente de acuerdo. Pues que es la sillita, Nico. Sí, eso sí es una absoluta estupidez esto, pero ¿qué hacemos? Nico, su opinión. ¿Cómo sabe uno que una planta es estúpida? No lo sé, Nico. Listo, ahí está resuelto todo. Estoy tratando de pero no se vaya, mi hijo, tranquilo. Hoy le tenemos The Wizard de sorpresa, hombre. ¡Ah, no! ¡Qué lindo! ¡Horror! Laura, ¿tú qué opinas de la frase? No, como especie, somos mucho más estúpidos que las plantas. Sí, la verdad es que a veces, como especie, hacemos unas cosas que son tan desconcertantes. Todo el sí, tiempo. Que son la gran mayoría de veces. Las plantas intercambian mucha información, a veces más que los animales. No encontrarás una planta que arruine el medio del cual dependa su vida. Nico, ¿se patrasea o sigue firme? ¿Cómo sabe este señor que una planta es estúpida? Pero no me grite a mí, respéteme un poco como director. Laura, tu opinión. Yo espero. ¿Sobre Nico? No, es que se sulfura muy fácil. No, se desencaja, es que él enreda. No sé. Sobre el señor sigo estando de acuerdo. Y enreda. A la bueno. Otra. ¿Cuál otra? Momentos épicos musicales, Emilio, por favor. Pues un momento épico musical fue la colaboración que hicieron estas dos leyendas, Whitney Houston y George Michael, en esta canción que originalmente había grabado Whitney Houston como solista en su álbum My Love Is Your Love del 98, pero en el 2000 sacaron esta versión a dúo. Esto se llama If I Told You That. Cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. Increíble, llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas. ¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y encuentra tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Estas canciones son épicas porque fueron una revolución, como Samsung con el Galaxy S21 Ultra que ha llegado para cambiarlo todo. Juli, es que su cámara de 108 megapíxeles tiene la resolución más alta en la historia de los smartphones. Además, graba videos en 8K. Imaginen poder hacer videos de calidad cinematográfica. Y si les encantan las selfies, su cámara frontal es de 40 megapíxeles. Mejor dicho, resolución épica para hacer contenido listo para compartir. Y lo mejor es que tú puedes hacerlo épico siendo uno de los primeros en tenerlo. Adquiérelos en las tiendas Samsung y lleva regalos exclusivos. En los originales estamos con los que tienen lo mejor. Una presentación de atmósferas. Vuelve a conectarte con tus espacios. Hombre, pues gente que tiene lo mejor es Brian Fogel. Es un director de cine. Me han hablado mucho de este documental, pero no lo he encontrado. Pero sé que ya está pronto disponible y espero que también llegue a Colombia. Se estrenó en el Filmin y es un hombre que ya se ganó un premio Oscar en el año 2018 por Ícaro y habló con un periódico español a través de Zoom. Y es la historia, el documental sencillo. Un disidente saudí refugiado en Estados Unidos aprovecha un viaje a Turquía para renovar el pasaporte en un consulado de su país. No sale de allí con vida. Los servicios de seguridad saudíes, comandados por la propia corona, lo torturan, matan, descuartizan y se deshacen de sus restos en ácido que nunca son hallados. Con una laboriosa selección de material grabado tras el asesinato de Jamal Khashoggi en octubre del 18, Brian Fogel, uno de los documentalistas más prominentes, estrena en Filmin El Disidente. Nico, yo sé que a usted le gusta esto. Sí, El Disidente. Sí. La cinta es un documental, pero como el mismo director dice en esta entrevista, se consume en realidad como un thriller político y emocional, con material novedoso y añadido alto voltaje psicológico por parte de la pareja de Khashoggi. Antes del estreno del documental, según el director, la corona saudí presionó para que lo boicotearan. Él ganó el Oscar por Ícaro. Me parece increíble que busquen este material, y si lo han visto, los felicito. Yo no lo he visto. Total. Suena muy bien, ¿no? Muy bien. Pero para usted, que es un hombre livianamente perverso en su pensamiento juvenil, va. Es una buena para estarle haciendo el seguimiento. La verdad, sí, esa fue una historia el dura, ¿no? Tremenda, una historia tremenda. Hay que verlo. Gente que hace las cosas bien, Nicolás. Bueno, gente que hace las cosas bien, Jack Dorsey, el hombre que es el cofundador y el director ejecutivo de Twitter, vendió una versión autenticada de su primer tweet. Han visto que ahora está funcionando eso de comprar artículos virtuales y los coleccionistas se pelean por eso. Hablamos hace poco de una obra de pixeles y no sé qué, que costó un billete. Bueno, el valor que pagó Sina Stavi, que es un tipo que tiene mucha plata en el área de Malasia, pues pagó por ese tweet que dice "configurando mi cuenta Twitter", pagó 2.9 millones de dólares. Tiene un certificado de autenticidad, por supuesto, que se expide y demás, pero pues gente que tiene lo mejor, pues Jack Dorsey, un tweet 3 millones de dólares por vendérselo a alguien, no tiene ningún problema en la vida. Ídolo, Nicolás. Oiga, pero su respuesta de los centenarios, terrible. Estoy más preocupado. Gente que hace las cosas bien, menos Nicolás. Gente que hace las cosas bien, María Juliana, por favor. Pues gente que hace las cosas bien y que además tiene lo mejor. Y pues Instagram, definitivamente es una plataforma digital supremamente poderosa, y según BuzzFeed estarían trabajando en una aplicación especial, específicamente diseñada para los menores de 13 años. Todos sabemos que ningún menor de 13 años puede abrir una cuenta de Instagram por temas pues de seguridad, aunque honestamente siento que eso es muy difícil de confirmar, de corroborar por parte de la aplicación. Sin embargo, dijeron que el vicepresidente y el presidente están haciendo esfuerzos muy grandes para poder sacar una versión para los menores, ya que han visto que todo este tema del trabajo online y de que generadores de contenido lo están haciendo niños desde muy chiquitos, desde una edad muy chiquita, con cuentas manejadas por sus... Están trabajando principalmente en la seguridad, en inteligencia artificial, para que sea un sitio seguro para ellos. ¿Te puedo decir algo, María Juliana, con honestidad? Lo que tú quieras. ¡Wow! No, mira, tu voz está sonando muy linda, estás hablando súper rico, súper entendible, y te felicito porque estás muy sensual. ¡Va, Nico! ¡A la cárcel! No, la voz está muy bonita. Me quedo así. No, ¿usted ha sentido esta cosa? No, muy es bien. Es como la aparición de una... Muy bien, sólida. Suavecito. No sé si es tu ronquera, pero tienes la voz linda hoy. Un poquito. Ayer, la ronquera, pésima, sí. Pero despacio. Es que tú sabes que el que... Acuérdate la frase que dijo el doctor Ramírez: el que va solo llega más rápido, el que va acompañado llega más lejos. Llega más lejos. Ya. Laurita, por favor. Pues tiene también lo mejor Atmosferas, que es el aliado perfecto para relajarnos y tomarnos un tiempo de descanso. Puedes encontrar imponentes torreduchas que definitivamente convertirán el baño en todo un evento. Oxigenan e hidratan la piel, aportan un efecto calmante y relajante y están especialmente diseñadas para brindar los beneficios de un hidromasaje ocupando un mínimo de espacio en la ducha. Para conocer todo lo nuevo y animarse a remodelar, los invito a que lo sigan en Instagram como @atmosferas. Recuerden que es con doble T. Me ha encantado la música de hoy, Emilio. Me ha parecido chévere. Continuemos este viaje, por favor. Hello. Uy, se varó el avión. No, es que no aguanta el elogio. No, qué cosa. Vamos con esto. Hay gente que no, que hay gente flota, que no aguanta el elogio, hermano. Tocó echar flota. Y estoy todo cobero, pero si no se puede, no se puede. El no turno es para Team Acres y The Smoking Section y el tema Hello. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Homenajes estupendos hoy, gracias Laurita Hoyos, música Emilio. En el año 1874 nació Harry Houdini, que era un ilusionista. Claro. Era de origen húngaro. Sí, señor. Murió en 1926, muy joven, un muchacho. ¿Qué grupo, muy... ¿Qué grupo hizo una canción que se llama así, creo? Es un grupo ¿Que se llama así la canción? Sí, Foster the People, sí. Tiene una. Sí, Foster the People, no, uno un poco más antiguo. Entonces son dos grupos. No. Billy Martin y su banda hicieron una exacto, versión bien, de esa canción. En 1911... nació Joe Barbera, animador y director y productor gringo. Él hizo Los Picapiedra, Flintstone, con William Hanna. Beats the Flintstone. Okay. Bueno, bueno. Claro, Hanna-Barbera. En 1930, Steve McQueen, un churrazo. Murió en el 80 de cáncer, vivió 50 años. Terrible. En el 51 nació y sigue vivo Tommy Hilfiger, un hombre muy varonil de la moda americana. En el 73, Jim Parsons, actor americano. En el 77, una mujer que yo no creo que nunca en mi mente va a estar en aquella sección de la belleza de lejos. A ver. Para mí esto es una divinidad insoportable. A ver, ¿quién? Jessica Chastain. Divina. Me parece divina. ¿Qué actriz? En el 77. No importa, es que a mí no me importa lo que usted piense. Y en 1905, les quiero contar, falleció Julio Verne, un francés. ¿Sí? Ah. Sí, señor. Ese señor era un duro, pero duro. Él hizo 20.000 leguas de viaje submarino, la vuelta al mundo en 80 días. Miguel Estrogoff, al centro de la Tierra. El mar. No, es inspirada en 20.000 leguas de viaje submarino. La película no se llama así. Yo no lo va a someter a nada. Jules Gabriel Verne, conocido como Julio Verne, yo le digo Julio Verne, como le decían. Nació en Nantes, murió en Amiens, en France. Hombre, la isla misteriosa. No, hombre, era un tipazo, hombre. Pero el viejo murió, cayó a la lona, como todos los genios caen. Y en un día como hoy, mis queridos amigos, nace una de las bellezas del grupo de Coors. Es que era linda. Yo solo por su belleza la adoro. What Can I Do? Hoy nació en 1970 esta niña corista del grupo de Coors. Y además desde niñita tocaba el violín, Nico. Ay, un grupo sin mucha fuerza, ¿no? No me importa. Uy. Vamos con ello. A ver, se le van a un carro con ellos y se queda uno tirado en la carretera, no empujan un carro. Se queda usted tirado, Nico, que es otra cosa. Poca fuerza. Qué delicia, qué delicia. Ah, oiga eso. Y allá era Iron Maiden. I haven't slept at all in days. It's been so long. Que no adivina, me viene arriba. Que no adivina, puede ser. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Por cortesía de World Culture Lab, Mauricio Amado, sí. El arepaso de hoy. 40 segundos. ¿De dónde surgió dos veces la música? 40 segundos. ¿De dónde surgió la expresión salvado por la campana? Mm. 40 segundos. Doble música, por favor, Jonathan. Que no haya bache. Muchas gracias. Bache. Quedan 20, 18, 15. Vamos a leer. Nicolás Samper, surgió de las campanas de los mataderos cuando van a sacrificarse animales. Campanas. Ah. Orlando Rivera, tiene que ver con el boxeo. María Juliana Correa, algún deporte. Como el boxeo. Emilio, solo por joder, de un colegio inglés. ¿Qué pasó con Laura Hoyos? Más perdida que el hijo del Inver. Me bloqueé, sí. Tal cual. Menos dos para Laura Hoyos, menos uno para los originales. Orlando Rivera y María Juliana Correa. La correccional. But I corrected them, sir. Menos uno. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Laura Natalia Franco, ¿cómo estás? Laura Natalia Franco, ¿cómo estás? No quiero hablar. No, es que no le doy punto, porque si no me contestan es porque no están temerosos. Laura Natalia Franco, ¿estás en la línea? Aló. Sí, hola. Señora, aquí estoy. Cuéntame tu respuesta que no te la entendí. ¿De dónde salió la frase? Y daban campana en el ataúd. Pues no sé, alguna vez lo leí en clase de literatura. ¡Oh, qué curioso! Otra clase. ¿Qué estudiaste tú? No, en el colegio. No, pensé que era... ¿Qué fue la carrera tuya? El profesor fue Mario Vargas Llosa. Gobierno y Relaciones Internacionales. Ay, pero me quedé sin interrogatorio cuando todos aciertan. No los interroga, solo a mí. No, perdón, es que me pareció muy raro. ¿Tú sabes por qué ponen la campana en el ataúd? ¿Para qué? ¿Aló? ¿Sabías para qué ponían la campana en el ataúd? Por si estaba vivo, para ver si la persona aún seguía viva, ¿no? Chapó más uno para Laura Natalia Franco. ¡En los bien, Lau! ¡Chapó! Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Sí, la respuesta correcta es, pues hombre, la tatafobia, que es el miedo a ser enterrado vivo, es el origen de esto, y ponían unas campanas en los ataúdes para que la gente hubiese sido enterrada viva pudiera anunciar que no estaba muerta. ¿Ah? Increíble, eso es, ¿no? Todo. Increíble. pero increíble, eso viene desde el año 1905. O sea, la gente le ponía una campana en el ataúd por si acaso la acostaban muerte. Pues claro, ahorita, que tocara la campanita. Y se salvó por la campana. Vea. ¿Ah? Buenísimo. ¿Cómo daré paso, Laurita? Mira, Orlando tiene menos 17 puntos, María Juliana tiene menos 15 puntos, yo tengo menos 6 puntos, Laura Natalia tiene menos 5 puntos y Nico está en ceros. Despegamos, por favor. Saludamos a Santiago Ángel. Santiago, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Hola Jaime, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. ¿Qué tal las cosas? Hoy estamos picados con buen programa. ¿Cómo vas tú? De acuerdo, suscribo totalmente sus palabras sobre la voz y la participación de María Juliana. Estoy, gracias, estoy en ese team. ¿Estás hot? ¿Estás calentón? Bueno, perdón. No, pero no dijo eso. Pero es que yo dije eso, que estabas muy... No, pero no suscribo completamente. Suscribo. Firmo una plancha hirviendo con mis manos. Dios. ¿No? Sí. Dios. Bueno, Santiago, ¿viste la nueva promoción nuestra de la gente que no es tan agraciada, no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, buena sección. Uy, ahí caerán gente, o sea, mi próximo objetivo es Meghan Markle. Bueno, vamos, bueno. Cuéntanos qué va a pasar mañana, Santiago, en bueno, el mejor Jaime. Noticiero de la mañana, la FM. Muchas gracias. Mire, esta tarde y mañana la noticia definitivamente pues va a ser la niñez en Colombia. Aunque para total claridad, lo que nos han confirmado las autoridades recientemente es que esos restos pues que encontraron en el sur de Bogotá, en la ladera de un río, y pues que se creía que corresponderían a Sara Sofía Galván, son de animales. No hay confirmación de que pertenezcan a Sara Sofía, que está desaparecida desde hace algunos días, y pues su madre le ha comentado a las autoridades diferentes versiones. Una de ellas pues es lamentablemente que supuestamente habría muerto y la habrían arrojado a un río. Pero por ahora, esos restos que encontraron esta tarde en Bogotá no pertenecen a Sara Sofía, son de animales, y la policía emitió una alerta amarilla a la Interpol para que se apresure esta búsqueda en 192 países en todo el mundo, obviamente con la prioridad de los países que tienen frontera con Colombia, para tratar de encontrar a Sara Sofía si está viva y si se encuentra, ojalá, en algún lugar fuera del país. Perfecto. Mañana estaremos pendientes de esa noticia que tiene a la gente en vilo. Adelante con más noticias. Jaime, el ministro de Hacienda dijo hoy finalmente que la reforma tributaria la va a presentar hasta después de Semana Santa. Ya se han conocido pues algunos detalles de lo que sería ese texto del gobierno, pero todos estábamos esperando que se presentara la reforma tributaria esta semana. El ministro de Hacienda dice que todavía está concertando con algunos sectores. Hoy tuvo una reunión con la alcaldesa de Bogotá, que parece que cambió de estrategia de comunicaciones, porque pues hoy estuvo un poco más amable con el gobierno nacional. Entonces la reforma no va esta semana, pero en el mundo, de lo que vamos a estar hablando mañana es del problema que tiene Estados Unidos con la crisis migratoria. Hoy el presidente Joe Biden delegó a la vicepresidenta Kamala Harris para que atienda esta crisis, y le leo el titular con el que abre el New York Times a esta hora: dos posibles caminos para los inmigrantes, o triunfar y generar algo de riqueza, o terminar muertos en Atlanta. Ese es el tema más importante en Estados Unidos y en el mundo, la crisis migratoria, así que mañana vamos a estar con muchos expertos pues tratando de dilucidar de qué se trata y cuáles son los caminos. Bueno, pero la pregunta de la tributaria de la reforma es, ¿ustedes mañana van a contar cuáles son los puntos principales? Nosotros hemos estado revelando toda esta semana en primicia cuáles son los detalles de la reforma. Nosotros contamos, por ejemplo, primero que la renta, el impuesto a renta a personas naturales va a ser a partir de los 2.5 millones de pesos al mes. Y sí tenemos más detalles de lo que va a llevar el texto del gobierno, que va a ser presentado después de Semana Santa. Hay algunos acuerdos con sectores que se han... algunos puntos de la reforma que estaban antes y que se han concertado para modificarse. Entonces les vamos a estar contando puntualmente de qué se trata. Bueno, pues hombre, Santiago, importante este tema para los colombianos. Hermano, un abrazo como siempre, gracias. Mañana desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana en la FM. Saludos a Luis Carlos y a la mesa de trabajo como siempre. Y muchas gracias por gastarte unos minuticos con nosotros. Pero sé que te gusta el programa y sobre todo la sensualidad y la bella voz de María Juliana Correa. La paso muy bien. Ay, todo gracias se supo. A ustedes. Bueno, ya volvemos. No se muevan. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. El Ministerio de Salud reportó 5.986 nuevos casos y 120 fallecidos tras procesar 43.650 pruebas de COVID-19. Con estas cifras, los contagios de COVID-19 en el país se elevan a 2.353.210. Atención, todavía no se confirma que los huesos hallados hoy en el sur de Bogotá correspondan a Sara Sofía Galván, la menor que fue desaparecida y por cuya madre está en la cárcel a la espera de lo que pueda pasar con su situación jurídica. No está confirmado que los restos óseos pertenezcan a la menor. Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, respondió a los cuestionamientos que hizo Rodrigo Londoño sobre la implementación de los acuerdos de paz durante el gobierno Duque y dijo además que se han adquirido varios predios para viviendas a desmovilizados. El presidente de Honduras dijo que las grabaciones de la DEA desmienten acusaciones de narcotráfico en su contra. En Colombia, 1.299.000 dosis aplicadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. ¿Qué coño es eso? No está ni bueno. Los de abajo. Y se trata de Raymond Means, de 35 años. Pues esto pasó el viernes 19 de marzo en Pasadena. No en Bogotá, sino no, en Estados Unidos. Pasó que Raymond Means, un hombre de 35 años, tocó a la puerta del vecino a preguntarle, muy molesto, si el baño tenía manchas de agua, porque es que se estaba filtrando un agua desde su propio baño. ¿Por qué? Porque una niña llamada Laurion Walker había tapado el baño. Le empezó a echar vainas al baño y lo tapó. Entonces, ese taponamiento provocó, pues, por supuesto, una inundación en el baño de Means y también pues en otros apartamentos. Cuando regresó al apartamento, le estaba cuidando a la niña, comenzó a reclamarle a la niña por los daños y que quién iba a pagar eso y que no sé qué y bla, bla, bla. Bueno, la niña, pues una niña que de 5 o 6 años en esa instancia, pues ¿qué va a saber de deudas o de daños? Uh-huh. Pues el hombre le disparó y la mató. No. Entonces, por haber tapado el baño. Sí, así fue. Lo capturaron, por supuesto, y se dieron cuenta, después de la captura, de que Raymond Means tenía un largo historial por maltrato a menores de edad. Abajo. ¡Qué horror! Abajísimo. Bueno, ¿ustedes qué tienen? ¿Arriba o abajo, María Juliana? Nico, yo tengo abajo y tengo algo similar a lo que tú estás contando, pues por lo menos igual de absurdo. Y esto lo hizo Benno Neumayr. Él es un físico-culturista que confesó recientemente que mató a sus padres, que los asesinó, a Peter Neumayr, de 63 años, y a Laura Perselli, de 68 años. Terrible, evidentemente, sí. Pero lo más absurdo es la razón por la cual los mató. Claro, a eso voy. Resulta que él tenía, eso pasó el 4 de enero en Italia, en la ciudad de Bolzano, en el noroeste de Italia. Y resulta que él como que tenía muy mala relación con sus padres. Empezaron las investigaciones y llegó un punto en que él decidió declarar que lo había matado y que la razón por la cual los mató es que le habían pedido que sacara al perro. Él, su padre, llegó, su padre lo despertó, llegó a su habitación, le tocó la puerta, lo despertó, empezaron a discutir por dinero, seguramente, no sé, él no estaba aportando a la casa y es un tipo pues grande ya, y terminó diciéndole también como, ven, pues, me imagino que la discusión se acaloró, ¿no? Pues este chico dice que él, cuando se dio cuenta, estaban los dos caídos en el pasillo del apartamento de la casa y que lo estaba ahorcando con una soga, que lo estaba ahorcando muy fuerte y que él simplemente no pudo parar y que lo siguió ahorcando. Un par de minutos después de darse cuenta de lo que había sucedido, llegó su mamá y que él sintió que la mamá también había llegado a la casa y que lo único que atinó a hacer, pero, o sea, relatándolo así con esta frialdad, y que lo único que atinó a hacer fue abalanzarse sobre su madre y ahorcarla con la misma soga que había matado a su papá. ¿Qué tal? Por no sacar al perro, mira, pues. Pues no por no sacar al perro. Pues, bueno, era, pero digamos. No sé, tenían una pelea supremamente acalorada, pero claro, aunque sea. Si no, no vas pues a matar a tus papás porque te están echando cantaleta por ser un pago, seguramente. Claro. Bueno, terrible. Lau, ¿arriba o abajo? Abajo también. Y es con la decisión de una juez de la ciudad de Almería, en España, que condenó a 6 meses de prisión a un hombre por acosar a su expareja. Básicamente lo que hizo este hombre fue llamarla 107 veces en un lapso de 13 horas para pedirle que por favor volvieran. Obviamente, pues digamos que ahí la juez lo que alegó era que le había quitado completamente la paz mental a la mujer y que adicional a eso, pues por ahí habían algunas acusaciones de que este hombre le había hecho amenazas a ella y a su familia. Pero pues realmente la causa principal es que le llamó 107 veces en 13 horas, o sea, no. Intenso el señor. Por intenso se fue a la cárcel 6 meses. No, qué locura, pero es que no puedes llamar 107 veces, viejo orate. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos a continuar entonces con esto que es Wyclef Jean, Lunch Money Lewis y The Knox, con una canción del álbum Carnival 3, The Fall and Rise of a Refugee, del 2017. Esto se llama What Happened to Love. Ladies and gentlemen, I'm just getting back from the tour. I got one thing to say, man. Guitar, please. Bueno, pues hombre, hay que aportar y apoyar al cine, al entretenimiento, y ahora pues me encuentro con dos grandiosos. Yo quería mucho a King Kong, me gustaba mucho él, sobre todo la versión en que estuvo esta divinidad llamada Jessica Lange, linda. 26. Y la tomaba de la mano, y después estuvo creo que Naomi Watts, creo yo. Sí, sí, sí. Que también lo hizo muy bien. Pero el que más me gustaba era King Kong. Él era con sus ojos tristes, sollozos, tristes, con mucha humareda de tanto llorar, porque él sabía su destino. ¿Por qué lo sacaron de la selva? Y pues fuera de eso llega y se encuentra con Godzilla. Eso sí es muy fuerte. Porque es que Godzilla es una bestia muy brava, ¿no? Es como un dinosaurio, ¿no, Laura? Sí, sí, sí, sí. Sí, es muy bravo. Y gigante. Y es gigante. Pero yo quisiera que en la película, no les voy a contar el final, le ganara King Kong a Godzilla. Bueno, pues esta película comienza mañana, estreno en Colombia, 25 de marzo, en todos los teatros de Colombia, con Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree, Sean O'Goody, Eiza González, Julian Dennison y Demien Bichir. Nominado al Oscar este muchacho. En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té. ¡Qué precio tan bajo! Mientras haces cordero con costra de macadamia para 4. ¡Qué precio tan bajo! O incluso mientras estás en una máquina del tiempo. ¡Un precio digno de ver, Pardiez! Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras. mucho mexicano, ¿no? Ya está antiguo. Sí, claro. Pero lo nominaron al Oscar. Y es un hombre de grandes papeles, Laura. Grandes sí, papeles. Saludos sí, a nuestros sí. amigos de Santa Bárbara Films. A todo el combo, a Pita, a Doña Belleza, Juanita, al jefe, a mi amigo griego Redo, a todos. Abrazo grande y bueno, vayan a cine, por favor. Pues hay que verla, Jaime, porque ya están abiertos los cines. Este 25 de marzo vive la batalla épica entre titanes en la pantalla grande. Godzilla vs. Kong. Prepárate para sentir el mundo temblar. Una experiencia que solo puedes vivir en cines. En el Hot Sale Home Center ahorra hasta el 30% en neveras, el 40% en muebles y decoración. Y lleva herramientas Black & Decker con hasta el 50% de ahorro. Solo del 24 al 30 de marzo de 2021. Más en la app Home Center y en homecenter.co. Cada uno de los de la mesa, incluyendo Emilio, escoge un tema, Emilio musical o una canción. Nicolás, algo bien bodriosito, bien ladrilludito. Y yo, pues yo no sé, de pronto estoy ladrilludo, pero no importa. Óigame, no, es que quiero, es que me preocupa, ¿sabe qué? Colombia por esto. A ver, ¿qué pasó? Porque cuenta. Somos frontera, yo sé que no es fácil atravesar sí. La selva, pero quiero dar estos datos. Faltan camas hospitalarias, oxígeno, espacio en los cementerios. Así está Brasil. 300.000 muertos por la pandemia. El país lidera la ascensión de muertos en el mundo. Es el problema del mundo en este momento y acumula un cuarto de los fallecimientos diarios del planeta. Una mutación brasilera llamada la P1 surgida en Manaus, pues parece que por lo que he leído que es que las vacunas son, o sea, que es muy resistente a las vacunas. Ayer, 3.251 muertos, se superan ya los 3.000 al día, los contagiados 12.200.000. Bueno, considerado el epicentro de la pandemia mundial, además dicen pues que el presidente no es muy bueno para esto, porque él niega esto, y quiero dar estos dos datos para terminar. Los pacientes aumentan día a día porque él ha dicho no, la vacuna no, medicamentos y antibióticos, y la gente va a los hospitales, pero se contraen de pues un poco de bacterias en los hospitales, que es preocupante. Inclusive en el Albert Einstein, que es el hospital privado más lujoso de Brasil, en Sao Paulo. En su portada el pasado martes, ayer, o Estado de São Paulo, revela que pacientes que han usado estos medicamentos recomendados por el presidente paran a la fila de trasplantes de hígado, y que tres de ellos ya murieron por usar estos fármacos sin eficacia contra el virus, como la ivermectina, ojo, y la hidroxicloroquina. Las ventas de estos medicamentos crecieron el 600% en Brasil. Y para terminar la historia, que ya pues es un tema muy fuerte, es que Jair Bolsonaro criticó las vacunas y llegó a decir, incluso en febrero, cuando Sao Paulo comenzó la inmunización por su cuenta, que las personas que se la pusieran podrían convertirse en cocodrilos o en homosexuales. Yo no digo más. Mire, deja a Nico con la boca abierta. Es que, mire, hacen un comparativo entre Sao Paulo y España. Es el comparativo que hacen. Y dicen, en el peor momento de España, se calculaban 900 muertos diarios. En el peor momento de España. Sí, por ahí en abril y en enero, Nico. Exactamente. Sao Paulo. Tercera ola. Ya superó las 1.000 muertes. Imagínese cómo será el asunto. Y pues eso, usted y yo lo sabemos, tiene dos explicaciones esa crisis. Jair Bolsonaro. Eso no tiene otra explicación. No, sí, ya no tapemos, ya dejemos que él se ponga el antifaz, pero el tipo sí es un absoluto ignorante, de verdad. Es un negacionista profundo. No, ignorante, Nico, es que cuando uno es negacionista es ignorante. a mí me da pena decir esta palabra, pero una persona que dice que uno le pone la vacuna y se convierte en caimán, sí. No, mejor dicho. El Caimán, claro, Sánchez, es era un bueno. Imbécil, es que eso no es exactamente ser un imbécil, no, y un cretino, sí, y un idiota. Y no le importa. Eso es lo que matar, es Jair Bolsonaro, un cretino y un imbécil que está matando a su país. Pero estoy completamente de acuerdo, 300.000 muertos. Es que Estados Unidos tiene 540.000 muertos, pero ya pararon. Mm. En Estados Unidos han puesto 153 millones de vacunas, ¿no? Sí. Mm. Imagínese. En Brasil ponen 200.000 diarias, Nicolás. Por eso es que calcúleme esa vaina. Pero es que son 180 millones de personas. Y digamos, uno de los discursos que ha tenido Bolsonaro es que, y de hecho, pues ha ido a los estrados y tal, al Congreso y demás, es que no se pueden hacer cuarentenas porque eso perjudica a los pobres y el pueblo necesita salir a trabajar, porque el hombre, exacto, presentó la economía. Que claro, es una absoluta estupidez también, porque con la gente muerta, ¿quién produce algo? ¿Quién produce? Y él piensa que Brasil no le pasó nada económicamente, y creo que Brasil está frita, ¿no? Es que eso le iba a decir, si usted me dice, bueno, es que Brasil, sí, hoy es el país número uno en la economía del mundo, yo le creo, pero no, la experiencia muestra que Brasil está en su peor momento económico y fuera de eso con la peor tasa de muertos. De hecho, pues a Bolsonaro le rechazaron esa posibilidad de apelar a que no tenga como autonomía frente a otros gobernadores de otras regiones en Brasil que han decidido tomar cierres más allá de lo que pase con la economía, porque entienden que la situación ha superado cualquier cosa. De acuerdo, y la gente, el común, piensa el 30% que es un show el tema de la pandemia. Hágame el favor. Y todo esto es producido por este ignorante. Yo no voy a decir la palabra imbécil. No, yo sí, imbécil, pero usted cretino está... e idiota. O sea, si uno dice, como Jair Bolsonaro, ¿sabe cuál fue la frase que usó? Debería cambiar mi discurso, ceder, como está haciendo la gran mayoría. Si me convencen de lo contrario, lo haré. Si yo tengo enfrente de Jair Bolsonaro, le rompo los dientes de un puño. Por imbécil. No, usted nunca le ha pegado a nadie, es que es lo que me dijo Orlando. Usted no me dura 30 segundos usted. Orlando no. Me dura 40 segundos. Lo quiero ver. Ay, Orlando es como el guardián de la Barreto. Godzilla. Yo voy con Kong. Bueno, pero un minuto. Pero no por lo fuerte. No, pero un minuto, Nicolás, dentro de toda su bravura y todo, pero tiene razón. Este tema es muy delicado, porque este tema tiene una frontera con nosotros. Claro. Y en cualquier momento, alguna decisión de Estados Unidos nos va a perjudicar y a mucha gente. Porque es que estamos pegados. Claro, hay un tupido matorral que nos distancia. Pero yo no sé, una pregunta, Nico, discúlpeme la ignorancia. ¿Los brasileños pueden entrar a Colombia frescamente o no? ¿O está prohibido? De hecho, el ministro de Salud hace ya un tiempo, recuerde que un poco también por eso pasó... No. Yo no quiero que me recuerde mi ignorancia, como la de Bolsonaro. No, en este momento, no es ignorante, es imbécil. Pero sin recordarme mi ignorancia, hoy en día, ¿un brasileño puede aterrizar en Colombia? No, los vuelos de Brasil están suspendidos. No puede entrar nadie de Brasil a Colombia. Uh-huh. Este país tan divino, es que de verdad. Y comandado por semejante tarado. Sí, ese es el más bruto de todos. Uy. Morcho, Trump era ídolo. Uy, qué Tapia ese imbécil. Uy. Para mí es un ignorante que se vuelve uno cocodrilo o gay. Ah. Es un imbécil. Perdón, bueno, cuando murió João Gilberto, su reacción fue decir, ese era famoso, y no dijo nada más. Dijo, era una persona conocida. Un burro. Bueno, María Juliana tiene algo que contarnos. Cuéntanos tu historia, mi amor, lindo. Ay, perdón, no, me van a meter a la cárcel, a prisión. Vean, es que ya todos sabemos que han pasado, ese es un tema importante, social para Colombia. Han pasado más de 100 días desde que pasó, pues, ¿se acuerdan? El huracán Iota, que destruyó el 98% casi de la infraestructura de Providencia. También hizo muchos daños en San Andrés, pero Providencia fue la isla que más sufrió. Muchos esfuerzos se han hecho y claramente se ha avanzado muchísimo, pero se necesita mucha más ayuda en este momento y están haciendo una rifa que se llama Stand Up Providencia, y es una rifa internacional de productos o objetos que han donado grandes personalidades como Juanes, como Farai Cabal, por ejemplo, que donaron una de las raquetas autografiadas de las que usaron en Wimbledon y en el US Open, como Camilo Villegas, como J Balvin, tenis, etcétera. Es muy sencillo, hay tiempo hasta mañana a las 6:30 de la tarde, y la idea es entrar a la página, ver cualquier tipo, pues todos los artículos, y pueden participar en la rifa de ese artículo en particular. Lo mínimo que se puede comprar son $20 y son 20, como 20 fichitas, pues digamos, 20 oportunidades de ganar, y a partir de ahí hay otras posibilidades de comprar más hasta $100. Como les dije, hay tiempo hasta mañana a las 6:30 de la tarde. Hay muchos artículos súper chéveres autografiados por personalidades de nuestro país, y bueno, vale la pena hacer el esfuerzo para ayudar a las personas de Providencia, que muchas quedaron siquiera sin dónde vivir, y esta plata, por supuesto, que se recaude, se va a destinar a la construcción de centros comunitarios en Providencia y en Santa Catalina para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esas islas de Colombia. Es muy sencillo, ponen en Google Rifa Providencia, porque el link es un poco complejo, pero si ponen Rifa Providencia, ahí le van a aparecer un montón de artículos de diferentes medios de acá de Colombia con el link para ir a comprar las boletas. ¿Existe algún artículo personal de Nicolás Samper o no? No hay, califica, porque Nico no donó. Chaza. Lo busqué, Nico, y bajé, pasa, y bajé, y no. ¿Qué no lo pasa, vi? Niki? ¿Qué pasa, Nico? No, tranquilos, Nico, tranquilos. Laurita. Bueno, pues yo les cuento de 9 niños y 10 adultos que fallecieron por intoxicación provocada por carne de tortuga marina. No. Además, ay, otras no, 15 personas, es que, entre las estamos que felices también, y nos atacas con esas noticias tan no, frías. Pues es que hay que tomar conciencia. Esto pasó en Madagascar. Pero las autoridades sanitarias pues están cansadas de desaconsejar encarecidamente el consumo de tortugas marinas y otras 24 especies de pescado durante la temporada de calor. Y es que estas especies se alimentan de algas que de noviembre a marzo son tóxicas para quienes consumen su carne. Y parece que la gente no lo entiende, porque cada año en las zonas costeras de Madagascar pues unas 50 familias se intoxican, y regularmente pues hay fallecimientos. Entonces creo que ahí en la teoría del señor entra en juego. Oiga, la coba que se da Nico de decir la capital. Es un payaso. Corríjalo por farolo. Sí, farolo con toda. Sí, pero viste. Y es para decir, yo me sé la capital. Corríjalo. La correcta. No, esto ya no. Esto ya no da más, Nico, de verdad. Es que es farolo. Pero es más. Pero viste esta en Tananarive, sí, para contar que sabe la capital de Madagascar. ¡No más! Esto se acabó. A la pregunta, Nicolás. Hombre, pues, a la pregunta del día no, de hoy. No, es que de verdad. ¿Qué hacemos? Una frase popular que te gusta mucho y que algunas veces usas. Espérese un segundo, escucho en su programa el tema de Bolsonaro. Documéntese más, Jaime. Bueno, yo no voy a leer nada, es una vaciedad tenebrosa. Pero bueno, mijo, combino estas tres. Mijo, los que pensamos estamos completos. Así que ahora no vaya a llorar como mujer lo que no pudo defender como hombre. Ay. Y la otra es que de verdad, o sea, es una coba, Nico, permanente. ¿Qué hacemos, hombre? Qué buen arepazo, datazo. Laura la sacó del estadio, pero muy tímida. Sugiero que Jonathan vuelva al arepazo. Lo mejor es comer con hambre, dormir con sueño. No, es que es muy fuerte. Jaime, frase popular y uso unas 10 veces al día. Ay, vaya y coma. Al que le van a dar, le guardan. Ah, no, ese es. No, es así, es que es. Es muy bueno. Y al que no quiere caldo, le dan 2 tazas, dice mi abuela. No, es otra frase que era horrible. Lo que es tuyo es tuyo, lo que es suyo es suyo, no se lo van a quitar. Es una estupidez, y uno con ese, con esa tusa, okay. Y lo que era de uno era de uno. Si es para usted, lo que es de uno es de uno. Sí, sí, sí. Eso es lo más estúpido que. Si vuelve, si lo tuve, si no, nunca lo Germán Ortega, pues. Jaime, volví, salúdame, brothers. Germán, un abrazo, compañero. Bueno, ¿qué más es? No. Ajá. Bueno, listo. Ahí llegamos. No, ya, está bien, listo. Bueno, vamos con música, mire, por favor. Esto que me cuentas de Brasil, pues me da ganas de dedicarle una canción a ese país, porque hemos apoyado mucho la cultura brasilera en este programa. Un país que nos ha dado una música divina. Y pues pensé en ellos, pensé en esta canción de Ari Barroso en versión de Gal Costa. Esto se llama... y Robin. The Lone Ranger. El llanero solitario. Y Toro. Ven a jugar, ven a cantar, sí. Beto y Enrique. Oye, Beto, ¿dónde quedó mi patito de hule? En los originales, los amigos, muy amigos. Donde pongas en esta promoción con Orlando y Nico... No salen de la tina con el patito de hule. Muchas gracias. Un lujo queda, ¿vio? Bueno, durante años, Jan Jeon Jin acudió a distintos médicos y siguió varios tratamientos en Corea del Norte para entender qué le pasaba con las mujeres. Aunque estaba casado, no podía ponerle un dedo a la esposa. Recuerda la BBC en una entrevista y añade... Si en mi país un hombre dice que no le gusta una mujer, la gente piensa que está enferma. Corea del Norte. Sí. Bueno, pero Jan, pues sabía que no era como los demás hombres, él era diferente. Y bueno, él fue incapaz de amar a su esposa, pero extrañamente estaba atraído por Saint Chloe, que era un amigo de la infancia en el colegio. Bueno. El tipo se voló. De Corea del Norte. Sí. Llegó a Corea del Sur y no fue capaz de explicar por qué su deserción. Tenía vergüenza, no podía contarle a la policía que huía porque era infeliz en su matrimonio. Declaró a The New York Times, el cruce es tan peligroso y resulta tan poco común que nadie logra atravesarlo con vida. Es que son como dos cosas de minas. Que uno no puede pasar. Claro, eso es difícil, esa frontera. Bueno, pues en abril de 2015 publicó sus memorias La marca del honor rojo, en la que abría su corazón dañado y dolido por sus fallidas relaciones con ambos sexos. ¿Pero qué pasó? El año pasado, a través de una aplicación de citas, conoció al dueño de un restaurante en Estados Unidos. Y aunque su primera relación no fue buena, su amante lo recibía con gorra y pantalón corto, un estilismo algo raro que hacía presagiar un desastre, vivieron juntos el confinamiento y esto lo hizo descubrir cómo había cambiado desde que dejó su país. O sea, el tipo descubrió que era totalmente gay. Un poco verde. Bueno, pero pues mientras descubría su cuerpo. ¿Qué, Nico? Oiga, usted está hoy perdido, en serio, como el hijo del invierno. Bueno, mientras descubría su cuerpo duró 40 años. Exacto, sí, se le iba yendo. ¿Qué pasa? La demora, ¿qué es ese aporte suyo? María Juliana, ¿qué opinas de ese 40 años? Se demoró descubriendo su cuerpo, ¿no? Era gay no, desde el pues, día que nació. Era gay desde el principio. Si es que no pudo, le costó y todo consumar su matrimonio. Yo le había leído esa nota en esos días. Ah, o sea, ¿esto es refrito mío? No, la leí yo, pero no la di en el programa. Bueno, pues el hombre se acaba de casar a los 62 años con su pareja y se fugó de Corea del Norte en el 97 y entendió que era homosexual después de 40 años. Es que de verdad. O sea, este man es verde. Y él se tocaba, pero no sentía nada. Es que no sé la nota. ¿Alguien me ayuda a promover mi historia? Pero, sin Nicolás, por favor. Sin Nico. Gracias. Sí, es que lo de Nico nos dejó. ¿Qué tal el comentario? Es que está pues él lo que... explorando su cuerpo. 40 contó. Años, Nico, explorando el cuerpo. ¿Qué, no, ¿qué quiere no, que no solo eso. Un volcán en erupción que era gay, ya. Pero él no solo, él dijo que él nunca le habían parecido atractivas las mujeres, pero que bueno, eso pero... le parecía normal. Simplemente hasta el día de su noche de bodas, cuando tenía 27 años, se dio cuenta que su vida era una tragedia porque tenía que estar con esa mujer. Por eso, pero es que el tipo, desde el colegio le gustaba Mao Chikwan, que era un compañero de clase. Claro, machucán. Y un día le tocó en la piel a la mujer y se le empezó a sangrarle el dedo. No. Pero Nico, sigamos explorando el cuerpo del señor. Fue disque al médico, el hermano lo llevó al médico porque estaba enfermo. Yo creo que es cansancio de Nico esta hora. Es una gran nota, ¿sabe? Es buenísima. Bueno, pues es que no puedo decir más. Muy buena nota. Amigos, muy amigos. Bueno, Emilio, vamos con música, compadre. Voy con una canción de otro país que es frontera, una canción originalmente de Venezuela, del gran Aldemaro Romero, y esta versión se hizo en España en el 90, la hizo la cantante Aurora con el grupo Ketama, esto se llama De Repente. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Espero que Laura Natalia no haya visto eso en clases de biología. Stefano Mancuso, como especie somos mucho más estúpidos que las plantas. ¿Lo recuerdan? Sí, claro. Sí. No encontrarás una planta que arruine el medio del cual depende su vida. Las plantas intercambian mucha información, a veces más que los animales. Tiene una cara de tarado, don Estefano, pero yo voy a seguir mi nota. Sí. Uno de los máximos expertos mundiales en neurobiología vegetal conecta distintas historias con los árboles como protagonistas. Cada planta y cada árbol cuenta una historia. El abeto rojo con el que se fabricaron los más valiosos Stradivarius, violines, ¡bah! Los árboles procedentes de las semillas que viajaron a la luna en el Apolo 14. Y un árbol que desgraciadamente fue talado en 1964 y era el árbol más viejo del mundo. ¿Cuántos años tenía cuando murió? Les doy el dato. Está en Nevada. Estaba en Estados Unidos. Ay, contestaron todos. Orlando Rivera, 2500 años. María Juliana Correa, 5000 años. Nicolás Samper, 1400 años. Laura Hoyos, 3000 años. Laura Natalia Franco, 300 años. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Menos uno para Laura Natalia Franco. ¡Ay! En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. Fue talado en 1964 en Nevada, Estados Unidos. Se llamó Prometeo, el árbol vivo más viejo del mundo. Chapó más uno para María Juliana Correa. En los originales, chapó. Porque ante los robos, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Tiene 4000, murió a los 4900 años, culpa de los hombres, no, que lo talaron sin piedad. Qué barbaridad. No puede ser. Qué barbaridad, y es divino. Lo pueden buscar y lo puedes poner, Laura Natalia, por favor, Prometeo, linda, en nuestro Twitter. Prometeo se llama. Y le metieron unos taladros para sacarle ungüento de porro. Perdón, no es que no sé ni de qué estoy hablando. ¿Qué dice, hombre? Déjeme, usted no tiene derecho a hablar hoy. Usted fue muy mal en el último segmento. Impecable. Le no, el man, punto ni no dijo esa nada. No, de verdad. Parecía un tontarrón. Punto ni. Natalia, pon a Prometeo, por favor. Árbol, Nevada. Lo mataron en el 64 porque les dio la gana. Increíble. Bueno, pero ¿para qué tener un árbol de 5000 años como pa' qué, Nico? No, déjeme. No, ¿pa' qué? No, yo sigo con esa idea. Mirando y echando ojo. Pero ¿usted qué va a mirar más, hermano? Suficiente. No, ya. El árbol, que eche ojo, que cuide ahí la. Pero ¿pa' qué? No, usted dice que hasta la belleza lo dejó por su madurez. Déjelo. Que se calme, hermano. Ahorita se rió. Bueno, ¿ya vieron a Prometeo, María Juliana? Lindo. No, no lo he visto. No, yo no lo he encontrado. Prometeo, mi amor, el árbol más viejo del mundo. Eso sí, búscalo en internet. ¿Un pino? Bueno, mire, diga no. Laura Hoyos, ¿cómo es el arepaso, por favor? Orlando tiene menos 17 puntos, María Juliana tiene ahora menos 13 puntos, Laura Natalia y yo estamos empatadas con menos 6 puntos cada una y Nico está en ceros. Oiga, Nico, pero hay que atacar el hoyo, pero tranquilo. ¿Ya apareció el árbol o no? Tranquilo, es un abeto sí, lindo. Sí, se parece como al del Rey León. ¿Cuál es el del Rey León? Yo me acuerdo de Simba, pero no más. Pero había un árbol. Está muy sensual, tu voz está muy bonita. Déjala así, trata de estar enfermita todo el tiempo. Bueno. Bueno, ¿cómo quedó el arepaso, Laurita? Mira, Orlando tiene menos 17 puntos, María Juliana. Ah, ya leíste. Lo que pasa es que yo ya me vuelvo un poco antiguo. Es que ya mi memoria no está tan buena, ¿sabes? Estoy preocupado por ello. Pero bueno, creo que es producto de la avanzada edad, ¿no? De que la belleza me dejó por mi madurez, ¿no? ¿Cómo es que Nico reposó? Sí, exacto. Bueno, Nico, ¿algún ganador del Twitter o no? Sí, claro, a la pregunta del día, que fue una frase popular que te gusta mucho y que a veces usas, ganaron John Martínez, que dijo: a mí me encanta usar está largo de frenos para hacer referencia a cuando se tiene malestar. Y Liliana Bautista, es muy bueno. Este es excelente. Dijo: tengo es que morirme. Saludos Jaime, Nico y al perfecto Orlando. No, eso estuvo flojo, es que hace usted bomba, hola. Todo el día se da bomba, Nico, es que de verdad. Bueno, deje. Pero si, como decía alguien, si no se da uno bomba, si ¿quién le da? No me hago barra, ¿quién me hace, pues? Bueno, a las 8 en punto, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Muchachos, gracias. Muy buena música, Emilio. Felicitaciones, estuvo divertido musicalmente el programa. Y bueno, entonces no se muevan del dial. Gracias, muchachos. Adiós. Bueno, los espero. Chao. Feliz noche. Chao. Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados. ¡Claro que sí! ¡Aún puedes ser más afortunado! Con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.